La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y cachora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y cachora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y cachora, tora. Ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Creo que es Halloween. Okay, ya sabemos cuál es su holiday preferido. Ya, su aturdidor holiday, por lo visto, ¿no? Hoy estamos el día de Halloween. Y hoy se está celebrando pues, en español siempre lo decimos también, ¿verdad? Es el Halloween. Día de los muertos. ¿O? No, mañana es el día de los muertos. Bueno, ¿qué? Sí, hoy es el día de Halloween. Es pues Halloween. Halloween. Es Hallows Eve. No, esa es la historia de la que vamos a hablar ahorita. Y bueno, antes de iniciar, pues queremos invitar a las personas que nos estén sintonizando, que si quieren compartir alguna historia paranormal que les haya sucedido y que quieran compartir con nosotros, sobre todo en estos días. ¿Ustedes piensan que estos días de Halloween o días de Día de los Muertos se presta para que sucedan cosas paranormales, o se presta también para que la gente que hace conjuros y todas esas cosas, yo creo que la gente lo toma como tiempo para hacer esos conjuros, así como que se sienten más cerca de lo que es ese tipo de energía. Ajá. Pero tú dijeras así, yo que pienso de que está esa energía, no creo. ¿No piensas que exista esa energía? Sí, no creo que el día Halloween tenga algo en especial para tener ese tipo de energía. Si la gente tal vez lo está buscando, pero no creo que en realidad sea algo especial. Dicen que es más común lo que es la luna llena, que sí da una energía que llegan a pasar cosas raras en luna llena. Entonces, por eso, ¿qué tal si es luna llena? Sí, hoy si es luna llena, pues sí hay doble whammy. No, y lo peor es que realmente la gente que se siente con libertad de expresar sus ideas demoníacas, simplemente porque todos están disfrazados y porque están, se pueden disfrazar, hacen cada cosa loquera, que después te quedas, pues sí, hay algo que les incita al Halloween para sacar ese lado oscuro que tienen a veces. Y algo pienso de que, supongamos, dicen que muchas veces cuando la gente está borracha, como que sus energías son más sutiles para que atraigan a espíritus malos. Susceptibles. Entonces, Me imagino de que como Halloween toma mucho, mucha gente, yo llego, creo que llega a pasar de que pueden atraer a espíritus malos, ¿no? Pues sí, o sea, por algo en las religiones, bueno, en las culturas viejas de los celtas y de los irlandeses, pues sabemos que ahí es de donde viene la práctica esta y que hacían cosas para alejar a los demonios o los perseguían, ¿no? La verdad, hoy nos va a platicar más Venus de cómo está eso, porque yo la verdad no tengo idea todavía. Me acaban de lanzar al... Sí, ya ves... Ya ves es que... Es competencia entre ustedes dos, a ver quién se echa. No, la verdad es que nos pasó ahorita algo que no estaba previsto. Ya teníamos la información y se nos borró toda por no hacer un respaldo. Pero bueno, pero... entonces estamos diciendo que ciertas culturas tienen estas fechas, se reunían entre... la gente del pueblo para organizar fuegos, ¿cómo se le llaman? Hogueras que son impresionantes. Y en esas aprovechaban para quemar a lo que ellos llamaban los espíritus malignos, ¿no? Uh-huh. Y también de repente se disfrazaba gente como si fueran espíritus malignos y les prendían fuego y salían corriendo en la calle para que los agarran a palazos, creo que es la costumbre, ¿no? O sea que no creo que al que le toque ese rol lo haya querido mucho, que digamos. No. Bueno. Imagínate qué divertido debe ser de corriendo. Prendido el culo y los palos en la cabeza, ¿no? No, está cañón. Bueno, pues. Era mucho trick y nada de treat. Truco trato. ¿Qué preferían? El trato. El mal trato. El era cuando se terminaba. El mal. Se terminaba. Treat. Tirarse al agua para apagarse el fuego era el treat. Ok. Bueno, la celebración de Halloween tiene sus raíces en el antiguo festival celta de Samhain. Y esto hace más de 2000 años. Y los celtas creían que durante la noche del 31 de octubre, el velo entre el mundo de nosotros los vivos y los muertos se volvía más delgado y eso permitía que los espíritus pues regresaran a la tierra. Y de hecho hay mucha gente que hoy en día realmente sí cree esto y sí hace ese tipo de... fiestas. No, de conjuros, o sea, se van a los panteones y empiezan a hacer grabaciones y empiezan a invocar y no saben lo que se están metiendo. Porque no sé si ustedes han visto películas de suspenso, pero cuando ve uno películas de suspenso, pues uno dice, está tolerable. Pero cuando empiezan con algo de conjuros... Es comercial eso de que... No te metas ahí. Sí. Vámonos a donde están las sierras. Así yo creo. No, pero ese sí puedo ver a Venus corriendo directamente. Ay, porque yo el carro que está prendido. No, vamos al lugar donde está lleno de sierras. No. La verdad es que cuando hay películas que son basadas en hechos reales, por ejemplo, la película esta que la Exorcista, ¿no? Mm-hmm. Todos ese tipo de películas que hacen conjuros, pues tienen algún tipo de mensaje oculto y empiezan a decir palabras que están invocando realmente. Y tenía que decirla, ¿no? Pues eso es un pedacito de lo que dice. La chava se echa como 3 o 4 minutos hablando en latín, o sea que. Pero eso es lo que daba más risa nada más. Sí, pero aparte de eso, dicen que cuando tú ves ese tipo de películas, también puedes empezar a sentir y empieza a ver cosas muy extrañas, llamémosle paranormales, que yo creo que nadie quiere experimentar, ¿no? Porque una cosa es que nos sucedan algún tipo de situación extraña, que dices tú, ¿realmente pasó esto? Sí. Ahorita vamos a hablar un poquito también de este tipo de experiencias, ¿no? Es chistoso de que hay gente que cree que puede controlar ese tipo de energía y la verdad son los que salen sorprendidos, ¿no? Sí, ya lo hemos visto muchas veces que la gente que piensa que no pasa nada y que vamos a jugar con la Ouija y pues generalmente están jugando con energías que no conocen y que les sale el tiro por la culata, ¿no? Sí. Qué bueno que yo no dije ese dicho porque sé que... ¿Porque sé? Sé que no lo iba a decir para nada bien, ¿no? Y bueno, con la llegada del cristianismo, estas festividades paganas se sincretizaron con el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, que es el día de mañana. ¡Salud! ¡Salud! Y la víspera se conoció como All Hallows Eve. Y pues que eventualmente pues se transformó en el día de Halloween. En otros lados, como en México, se transformó en el Día de los Muertos de noviembre 2, donde pues hay varios días celebrando a los muertos, primero a los niños, después a los grandes, pues a los perros, a los borrachos, a los que sea. Y bueno, hoy en día Halloween se celebra en diversas maneras en todo el mundo. Aquí hay muchos disfraces, aquí ya tenemos a nuestra perrita que se disfrazó de calaca, pero muy muy fancy, muy calaca, muy princesa. Y qué flaca. Acá los compañeros están disfrazados, por eso se ven así, ¿no? Sí, de monsters. Estamos disfrazados de... De jovenazos. Ah, ok. Jovenazos, ¿no? Jovenazos así de... De que quieren ser jovenazos. ¡Qué hago, mi coco! Ya no les queda el disfraz. Y yo pues no me puedo... Ah, el panda. Yo no me puedo ver, pero... El super panda. También estoy un poquito disfrazada de jovenaza, ¿no? Jovenaza. Y bueno, los disfraces. La gente se viste con disfraces que van desde lo espeluznante hasta lo hilarante. Este fin de semana que fuimos a la librería, cafetería, nos encontramos con muchas familias. Parecía feria, ¿no, Marte? Y los papás disfrazados, por ejemplo, uno iba disfrazado como que un señor combinado como que de vaca, porque traía cola. Y no sabíamos qué era. No sabíamos qué era, porque traía, no sé, qué otra cosa traía rara, ¿te recuerdas? Porque ya no me acuerdo. Pero era como, dijo, ah, lo que me quede, ¿no? Voy a comprar este disfraz, no me quedó muy bien. Ah, pues te voy a comprar este otro y me lo voy a poner. Y luego iba con una bocina. Y pues lleva las músicas ahí de Halloween. Ahora con el internet y las impresoras de la tercera dimensión, hacen cada truco, disfraz increíble. Y hace un par de Halloweens en mi trabajo, pues tenía a un niño genio que hacía cualquier tipo de programa. Y había encontrado una forma de agarrar dos iPads y hacerse un hoyo a través del cuerpo. Entonces veía increíble porque aparte no nada más era el hoyo que podías ver del otro lado. Como si fuese invisible esa parte. Sino que también un mecanismo adentro o el corazón. Y dije, wow, eso sí es, sí. Está padrísimo. Y obviamente ya una vez que conoces el truco, pues ya no está tan cañón, ¿no? Pero... la idea de hacer eso estuvo muy buena. ¿Estuvo padre? Sí, porque sí se ve. Pues obviamente son dos cámaras, una está tomando adelante y otra atrás. Y las se comunican entre ellas, entonces estás viendo lo que la otra está tomando. Entonces realmente es padre ver el efecto. Ok. Y bueno, también en este día de Halloween pues está el truco o trato, que los niños y algunos adultos también van de puerta en puerta pidiendo dulces. ¿Ustedes hasta qué edad pidieron dulces? Yo tenía 15. 15 años. No, yo 19, no. Realmente. Ya estábamos casados. Hubo una vez que hasta, o sea, fuimos en un lugar donde eran puros estudiantes. Nos dijeron, no, ustedes deberían de ya dejar de pedir dulces. De pedir dulces. Pero ¿por qué sabes? Venimos por el alcohol, dice. Sí, realmente esa vez ya nada más era puro relajo, ya no era realmente ir a todas las cosas, nada más era ahí cerca del apartamento de unos amigos que vivían ahí y fue muy rápido, pero sí me acuerdo que la gente ya es así como que no, o sea, ya no puede. Pero ¿qué es lo que me estaban diciendo antes de comenzar el programa? Que las casas de los ricos les daban los mejores. Sí, no, es que por un rato nos tocó vivir cerca de una zona exclusiva de Provo, de la ciudad de Provo, y íbamos entonces a las casas que conocíamos que había más dinero. Y obviamente en cuanto llegas a esas cerradas donde, pues obviamente son cerradas y tienen privadas, circuito privado y todo el PEX, es aquí... Aquí nos va a tocar, bueno. Y los dejaban entrar. Nos dejaban entrar y te daban barras grandes de chocolate. O sea, no estamos hablando ni de las completas. No, estamos hablando de las barras grandes. Las que, o sea, compras para todo, no sé, para hacer un pastel, digamos. Ok. Y entonces, recuerdo que era así como que no podían, como que... Por la cantidad de gente que iba, yo tal vez no iba tanta gente, o porque están tan acostumbrados a dar eso, que no se les ocurría ni siquiera partirlo a la mitad, ¿te acuerdas? O sea, era así como que darte, como que, y varias, o sea, no eran, toma una, no, eran varias, toma. Llévenselas. Con razón, o sea, cuando yo recién me casé, pues yo no estaba acostumbrada ni siquiera ir a pedir. Y allá en México es más pedir la calaverita. Ay, me estoy alejando del micrófono. La calaverita que después te dan un peso para cuatro, ¿no? Hijo, o dan galletitas. No, esa vez que nos dieron un peso y se lo reparten entre cuatro. Hijo, y si sobra... Le dan ahí a otro niño, ¿no? Vamos a hacer una pausa musical y ahorita regresamos con más de este maravilloso programa. Recuerden que están escuchando Venus versus. bad. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. 7:23 PM, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el día de Halloween. Realmente ni siquiera pusimos el tema, no pusimos la publicación, se nos hizo un poquito tarde, pero estamos hablando de ello. Y los que quieran participar, contándonos lo que quieran. Si quieren decirnos, pues yo me disfracé de esto, o el mejor disfraz que he tenido ha sido este, o cuáles son los dulces que más les piden los niños, porque también nos toca eso, ¿no? Hay unos niños muy gandallas, ¿eh? ¿Te acuerdas? El lunes, en la oficina donde trabajo, invitaron a los hijos de los empleados para que recogieran dulces. Yeah. Y pasaron unas canastas con dulces. Y como yo fui el último, me tocó los dulces más gachos. Entonces iban con el vecino y decían, ¡ah! Pasaba conmigo y decían, ¡ah! Pero eso se los dieron ahí en la compañía. Sí. Y luego se la pasaban como un minuto tratando de descargar a ver si se había algo. No. Hasta eso que acá este Marte es muy dadivoso. Decía antes de irnos a la pausa, de que desde que yo me casé, les decía, pues nosotros pedíamos calaverita cuando estábamos chiquitos, pero si acaso pónganle máximo 2 años que yo recuerde que haya ido, y era más porque era por la escuela, ¿no? Pero ya cuando estoy acá con mi esposo, él sí como que decía, yo sí les voy a dar lo que yo quería que me dieran a mí. Entonces cuando compras chocolates y tantos chocolates, y yo, ¿por qué? Pero pues, era chistoso porque hubo una familia de que estuvo buscando todas las canastas a ver si encontraban chocolates. Y ya se habían acabado todos los chocolates. Entonces así como que sí, sí hay gente que le encanta los chocolates. No, y hay gente, y falta un tercero, porque yo sé que les encanta el chocolate. Pero hay niveles. Me encantaba, ya no tanto. ¿Eh? ¿Qué? los están ahí como que tirándose los dos. No, no, te lo voy a poner así de sencillo. El hermano menor podía oler el chocolate llegando a la casa. Escondido. Escondido, porque una cosa es que te huela el chocolate cuando lo traes en la boca o en las manos, pero otra cosa es que encuentre lo que acababas de esconder. Da como esta perrita, ¿no? Que huele su pollito, huele la comida. Está cañón. De repente ahí, después de varios meses, abre la alacena y de repente cae un chocolate y ¡ah! ¡Lo había enseñado que lo había dejado ahí! Ni le digas eso, ni le digas eso, porque... ¿Por qué, Marte? ¿Por qué? Sí, le ha pegado en la cabeza unos chocolates. Pero en el baño, cuando abre la cena de arriba, de repente sale volando algo. Una vez dije, estoy y abro, sí. Pues sí, no se le dice a la cena, ¿no? Pero... Sí, pero los pequeño. Gabinetes de ahí del baño. Y de repente cae un chocolate y esto, o sea, ¿por qué? Porque lo estaba escondiendo. Ajá, ¿por qué lo estaba escondiendo? Porque yo no lo dejaba comer chocolates. Entre comillas. Aparecían en la casa. Sí, no. Aparecían. A ver si. El dueño de los chocolates. Entonces, así como diciendo, chin, ya me cachó, ¿no? Pero después. En el refrigerador, no sabes cuántas veces llegué a meter el chocolate justo a tiempo antes de que saliera a ver, a recibirme o a ver qué traía para. No, pero igual, salían volando. Tiene tan mala suerte, por eso dicen que la verdad siempre. Siempre cae en mi gabinete. La verdad siempre no se oculta, ¿cómo es? Bueno. Ándale. Felicidad. No. La riqueza no se esconde. No. Cuando dices mentiras y la verdad. Bueno. Ya me entienden, ¿no? Sí. Sigamos. Ok. ¿Ustedes qué piensan? Las películas basadas en hechos reales de paranormal, ¿te pueden atraer espíritus a tu vida aunque estés viendo la película? Pues sí. ¿Sí? Yo pienso que depende de qué se trate, pero generalmente si son diabólicas, muy. Supongo que hay algo ahí que puede pasar, ¿no? O sea, si no es, ya definitivamente si no es porque la pusiste, puede llegar, o sea, puede llegar una energía que alguien la traiga y que esa persona por traerla te diga, pues vamos a ver esta película prohibida, no sé. Pues yo lo que me imagino es de que en sí ese tipo de energía ya está en el acaso, está cerca, pero el que tú estés pendiente o como que lo buscas o simplemente estás más, no sé, así te das cuenta, sí, te das cuenta de como que abres un poquito la puerta. Pues sí, o sea, bueno, lo hemos visto en casos de posesión, que la gente que realmente por alguna razón les toca tener un espíritu, pues obviamente generalmente llega a su familia o a su casa de sorpresa, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no va a ser el día en que estás viendo películas que no te dejan nada bueno? Y lo único que puede pasar es una cosa así, ¿no? Para las personas que se preguntan cuáles son esas películas que no debemos de ver porque están basadas en hechos reales, son las de, por ejemplo, El Exorcista. Esa que al parecer, no sé si sea cierto, pero escuché la historia en que decían que muchas personas de esta película les sucedieron accidentes bastante fuertes. ¿No escucharon ustedes? Sí, o sea, sobre todo los que estaban en la producción y algunos de los artistas que estuvieron ahí, quedaron algunos tocados del coco, ¿no? Pero es que aparte fue basada en el caso real de la exorcización de la joven Robbie Mannheim. Pues de sí, 1949. Por algo tenía tan buena historia, ¿no? O sea, realmente era una niña y el diablo. Esos eran los protagonistas de la película y a todos los demás los mataba. Pero esa es la del exorcista. Y el otro, no, fíjate que me equivoqué. Entonces, es el exorcismo de Emily Rose. Esta, no, esta es del 2000. Sí, la de Emily Rose. Las dos están basadas en casos reales. Ajá. Wow. Además que una esta en es Alemania. En 1976 fue el exorcismo de Annelise Michel. Ajá. Y otra película, La Mansión Prohibida. Esta salió en el 2009. Esa no tengo idea de cuál. Basada en la historia de la familia Lutz y sus experiencias paranormales en la infame casa de Amityville. No, fíjate, yo no recuerdo haberla visto, pero a lo mejor sí. Como The House in the Hill. No, pero creo que es la segunda, así, la versión nueva, porque creo que había una más vieja. Sí. Pues esta es del 2009, o sea que ya tiene 15 años, ¿eh? Pero, así, de lo que pienso es de que... Ah, mira, ahí está The Haunting, la que tú dices es del 99. Tienes razón, ahí está The Haunting. ¿The Haunting? ¿Dónde? Sí, ahí está, la décima que tienes ahí. Oh. Es la primera parte de la que... Creo que aquí esta lista está basada en las más fuertes, ¿no? Hay varias películas de que... Ah, es que esas dos, The Haunting in Connecticut y The Haunting... Sí están conectadas, pero no es La Mansión Prohibida, o sea que no es la misma de la que estamos hablando. Hay unas películas que son así de paranormal, uh-huh, y que son muy interesantes porque son como más de suspenso. ¿Se acuerdan la de... es la de Los Otros, la de Nicole Kidman? No. Sí. Esa, no vamos a hacer spoiler por si alguien no la ha visto, pero ¿la recomendamos o no? Claro, está buena, ¿verdad que sí? Estuvo muy buena porque no esperas el final. No, y aparte es que el lobo está muy, muy elevado. El lobo piensa que todas son The Blair Witch Project. Entonces, pues, scary as hell, no se puede. Bueno, créeme que cuando yo la vi, la bruja de Blair, que es la que está diciendo acá en Marte, a mí sí me asustó. Y toda la gente estaba así que, no, sí está buenísima, véanla, que bla, bla, bla. Y ya después, pues, se hicieron la parodia y ya, pues, como que dice Hay una película que se llama The House on the Haunting Hill, una cosa así. Uh-huh. O The Haunting Hill in the Hill. Ah, no me acuerdo. Son de la guerra. Pero eso sí, esa película sí es... No nada más es de que no esperas... Así te sorprende una vez, te sorprende varias veces, y de esas veces de que todas a mí me dio mucho miedo. Así. ¿Pero porque estaba muy salvaje o muy...? No, porque así son cosas de que como que lo... como si fuera rompecabezas. Ajá. Que de repente lo vas armando y de repente ya lo ves completo y dices, ay güey. Y habían varias cosas en esa película, en ese programa, de que sí sorprendieron. Si después llegas a tu casa y empiezas a escuchar sonidos y sí, ya no quieres saber ni qué. Sí, de repente una vez fui a ver una película de terror y me fui a mi departamento y estaba yo solo. Entonces, era la del Ring. Entonces, esas son buenísimas. Entonces estaba haciendo mi cama y de repente escucho un ruido en la cocina de que se cayó como una bolsa. Ajá. Volteo y luego ahí está la tele y haciendo ruido. Sí, no, interferencia. Ay, casi. Pero... no, esa aquí no está, qué raro, pero bueno, el conjuro de Annabelle y esas están bastante en la fuertes. En The Ring, por lo menos a ti nada más fue un sonido en la cocina. En nosotros, que fuimos al cine a verla, prendieron las luces y había una mujer con el cabello negro echado hacia enfrente y parada, así como si fuera la protagonista, y todos, what the fuck. Todos le dieron la vuelta, nadie dijo nada, así como que, así no como sé si no seas, no sé si no seas, pero ahí nos buenas vemos. Noches. A ver, ¿qué opinan de la película The Smile? No, ¿Ni la 1? Está buena. Está medio está salvaje, buena, pero, ¿no? Sí, a un momento en que dices, ya, esto es demasiado salvaje. Es trauma lo que están buscando, un trauma psicológico de alguien. En algunas partes de la película, la primera que fuimos a ver, la Smile, la 1, ahorita hasta la 2 dicen que al parecer está así que buenísima, o sea, la gente que les gusta. Pero yo hubo muchas partes que yo me volteaba con Marte y no lo veía. Pero porque eran como medio explícito, ¿no? Y pero no sé, o sea, como dice Marte, sí, como que juegan con tu mente y por eso la gente se pone más. O sea, realmente la premisa o el chiste de la película, pues realmente no es así como que wow. Que te estés sonriendo a alguien, pues. Es la cosa de que a mí me gustan las películas de terror que tienen esencia. Y pero pues ese es el caso. Esta película, no sé si esa es la intención de que baje la guardia, pero sí hay algo medio satánico en la forma en que se ríen, ¿no? Uh-huh. Entonces obviamente pues es así como con truco. Se te mete a la psicosis que traes de pues de gente que está poseída. Y obviamente la forma en que tú sabes que están poseídos es por la sonrisa. Pero aparte, ¿no les ha pasado a ustedes que están ahí solos y de repente ven como que una sombra ahí de reojo, ven a una persona y voltean y no hay nadie? Y vuelven pues sí, a voltear y vuelven. ¿No? Puede pasar. Pues es, así lo hacen en esa película, que de repente está picando algo, ¿no? En la primera y voltea y... Sí, y está atrás. Ajá, no, o está ahí. What the fuck? ¿Está ahí? A mí me pasa mucho eso. Soy yo el que lo está viendo. A mí me pasa mucho eso, entonces, por eso yo creo que nos salimos de la película. Creo que no vimos, sí. ¿No vieron toda? No, ¿verdad que nos salimos? A ver, no me acuerdo. Sí, porque tú me dijiste, no es necesario que nos quedemos si no la quieres ver. Y yo, no, vamos a verla. Y nos salimos, yo recuerdo que... Nos salimos. Algunas veces a mí lo que más me da miedo... Es películas, supongamos, de narcotraficantes o cosas así, de que en realidad son bastante agresivas y pueden ser de la vida real, entonces como que te quedas, mejor no. No, pues sí, eso ya es otro rollo. Yo, la verdad, mis respetos al lobito que ve esas películas tan explícitas, o sea, yo no puedo ver que estén ahí, no. No puedo. Sí, eso para mí eso es peor. Es violencia pura, pues. Sí. Aunque sea ficción, aunque sean actores, no, o sea, se me hace que, pues no, simplemente yo no puedo ver eso. Pero bueno, hay otras como The Mothman Prophecies. Uh-huh. No sé si ustedes se acuerdan de esta, pero era un joven empieza a ver cosas que van a suceder en el futuro, ¿no? Y las empieza a ver. Que hay un efecto, ¿no? Mariposa, ¿no? ¿No es esta? Sí, ¿no? Es la de Ashton Kutcher, ¿no? No, esa es, la de efecto mariposa, sí. Ah, ok, entonces no es esta. No. Ok, esta también la he visto, es la de los ojos rojos, ¿no? Que ve así como dos manchitas rojas en la noche, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver quién está en esa, porque sí recuerdo algo. Pero tenemos que ver quiénes son los que están actuando para saber bien. Y bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Has visto cómo te lloraba anoche que sentí que te perdía. Yo vi cuando otro tipo te besaba y no imaginas lo mucho que dolía. Me acuerdo cómo el tipo te miraba. Luego como un tonto se reía. Los celos que me dieron me mataban. Y eso que yo ni escuché lo que

sí, descanso, y entonces se la pasa llorando, lamentándose la pérdida de sus hijos, y llama por sus hijos diciendo, ¡ay, mis hijos! Y que siempre es un presagio de muerte y desgracia para aquellos que lo escuchan. Y obviamente nosotros tenemos una historia de que una vez pensamos que la habíamos visto, ¿no? ¿Te acuerdas que estaba en el techo de la casa? ¿Era la llorona voladora? Era la llorona voladora, no, nada más. Un amigo de repente estaba platicando, se puso blanco y se desmayó. Oh. Entonces, ya cuando pudo recuperar la conciencia, nos dijo de que había visto un espíritu arriba que parecía como la llorona. Y unos meses después estaba yo durmiendo en mi cuarto y escuché en el techo y fui a ver yo de menso y se churros era de los churros. No fue en el techo. Entonces, obviamente, el fantasma quería entrar, pero pues no sabía cómo, ¿no? Okay. Y hablando del techo, temprano yo te había hecho una pregunta de las gárgolas, ¿recuerdas, Marte? Ándale. Y tú me dijiste, bueno, pues sí, o sea, son desde de la edad, ¿qué? Media. Y me decías que ellos espantaban supuestamente algunos demonios, ¿no? Sí, bueno, por ahí dice que es desviar el agua de lluvia lejos de los edificios. ¿Cómo? Pues simplemente para que evitar no que dañara no cayera así. Sí, directo. O sea, que eran como sus gutters. Como sí, sus gutters. Como unos gutters raros. Como unas canaletas. Porque pues muchos de ellos después caían encima de la gente. Que suponen que protegían los edificios, ¿no? Pero sí, o sea, sobre todo vienen de una arquitectura gótica. Y esa, pues, es. Se encuentra en Francia y se encuentra, obviamente, en España. Y generalmente lo puedes ver en cosas como el arquitecto Gotti, que. O sea, que hacía las catedrales hasta tratar de tocar el cielo, ¿no? Que era algo así que hacían en ese entonces. Y que siguen haciendo mucha gente todavía. Sí, algunas religiones tienen sus templos ahí, entre más altos, más para subir al cielo, ¿no? De que un cuate en Nueva York estaba caminando en las calles y de repente unos cuates trataron de asaltar y de repente del cielo desapareció una gárgola de piedra, pero moviéndose, y mató a los cuates que lo trataron de matar. Entonces la gárgola le dijo al que los iban a matar de que nunca dijera nadie nada de eso. Y al poco tiempo empezó a tener buena suerte, empezó a tener un nuevo trabajo, conoció una mujer y se casó, tuvieron un hijo. Y una noche, pues, estaba medio tomado y le contó la historia a la esposa. Uh-huh. Y de repente la esposa se convirtió en la gárgola y le dijo, no, te dije que nunca le dijeras a nadie, y lo mató. Mm. ¡Qué feo! Entonces, ¿cómo sabe alguien de esta historia? No es una historia. Sí. Inventada, como pues. Como que se les olvidó quién lo iba a contar el cuento. Después. Y después se convirtió en que esa era la ex, ¿no? De alguien más. La gárgola. La gárgola. Ahí viene la gárgola. Ahí viene la... Tráeme la gárgis, por favor. Y bueno, está la historia de la llorona. Hay otra historia, no sé si ustedes la han escuchado, pero se llama la historia de la planchada. La planchada. Pero no te rías, porque okay. te va a aparecer. Okay, ¿eh? No, ríete. A ver, ríete. No hay pedo, no hay pedo. Vamos a ver esta triste historia, ¿no? Ya, a mí me manda en burro. Y luego en la noche, ¡ay! Cuando vea una mujer bien planchadita, una enfermera ahí. Va a querer planchar. Sí. Y él va a salir planchado. Mientras no sea el planchado, ¿no? Sí. Y bueno, realmente la historia de la planchada es de una enfermera que trabajaba en un hospital de la Ciudad de México y era realmente una enfermera fantasma. Y siempre se aparecía con su uniforme impecable y planchado. Por eso les decían la planchada. Sí, pero esta historia realmente yo la he escuchado varias veces. Y realmente pues sí era una enfermera que al parecer estaba de novia con un doctor. Y el doctor se iba a casar. Y entonces supuestamente se iba a casar con ella, con la planchada. Y cuando supo eso, cuando ella se enteró de que el doctor pues me voy a casar y no le había dicho, se suicida. Se suicida, creo que se tira del edificio del hospital y obviamente se muere. Y que después ella se aparecía ahí en el hospital, la planchada. Buscando a doctores. No, atendiendo a los pacientes. Y algunos pues también... esta perrita está perfumando aquí, ¿no? Kramer con el caballo. Sí. ¡Jockey! ¡Hey! ¡Mándale más Jockey! Muy a gusto está gustada. Pero, decía que también esta planchada. Está bien planchada. No, les ponía suero a los pacientes. De repente, o sea, hacía cosas buenas, pero también hacía cosas malas. Con ciertas... O sea, dice que aquí que tenía un precio. A quien la ayudara sentía un frío gélido que les paralizaba el cuerpo. Pero obviamente pues ya los ayudaba y después ella quedó vagando por los pasillos. Y bueno, también está que hasta hay una película del Charro Negro, ¿no? Que ¿Hay una película? Sí, ¿te acuerdas que vimos? O el Mariachi Negro, ¿cómo era? Pero era alguien, pero era Charro, hay una película. Ok, ¿qué pasa con el Charro Negro? Dicen que en los caminos solitarios de México se habla del Charro Negro, que es una figura imponente vestida de charro. Uh-huh. Y este se aparece montado en un caballo. Sus ojos arden con un fuego infernal y su presencia trae consigo un profundo sentimiento de desesperanza. O sea, que ya te cargó el charro, ya te llevó ya el charro. Ya te subió el charro. Y pues obviamente para los que están de noche y piensan buscar riqueza, pues este es el que va a buscarlos, ¿no? ¿Les ha tocado ir a un panteón ustedes de jóvenes así en fiestas de Halloween así para hacer cosas raras? ¿A un cementerio? Sí. No. ¿No? Así hemos pasado en la noche por el cementerio, pero si tú dijeras de que fuimos especialmente a sí, ¿para qué vas a buscar algo que no quieres encontrar? Sí. Vamos a ponerlo así. Si no encuentras nada, está aburrido. Venus sí lo hizo. A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos. No, sí, no. Yo no he ido a los panteones a hacer nada de eso. Tengo mucho respeto. Tengo mucho respeto a las almas, pero sí sé que hay mucha gente que va, y no solamente en Halloween, como tú dijiste, en la luna llena o luna nueva, no sé cuál de las dos, van a hacer este tipo de trabajos oscuros. ¿Qué dices tú? ¿Por qué hacen eso? Pues hay muchos de los que... Ahí está la mujer del cementerio. De los que hacen los hoyos, o hacían los hoyos, lo hacían en la noche, porque tenían que preparar las cosas para el día siguiente. Ya. Pero ya. Bueno, hablando del cementerio, vamos a la mujer del cementerio. En un pequeño pueblo cerca de un antiguo cementerio se cuenta la historia de una mujer que estaba vestida de blanco que aparece cada noche. Esa mujer vestida de blanco, ¿dónde se escuchó esa historia, no? Pues es una mujer que le gusta ir de blanco. A lo mejor son varias, ¿no? Pero, algunos dicen que busca a su amante perdido, lobo. Mientras que otros creen que es el espíritu de una novia que murió el día de su boda. Y aquellos que se cruzan en su camino dicen que aseguran que sienten un frío mortal. Y que escuchan susurros que piden ayuda hasta que su figura etérea desaparece entre las tumbas. Pues son hemos visto varios videos. Lo que la gente cuenta, ¿no? Hemos visto esos experimentos que hacía este, ¿cómo se llama el pelón este? ¿Cuál? El de la televisión mexicana. El que vemos de Jalas o Terrajas, ¿cómo se llama? ¿Facundo? Facundo, que de repente iban al cementerio y se les aparece alguien y salen por patas. Nadie esperaba encontrar eso. No, es que no, corriendo. Imagínate, pasa eso a mí, ¿no? Yo ahí quedo. Corriendo, ay, no, primero sales por patas, después de ahí quedas. No, yo no podría salir ni por eso patas. Eso dices, hasta supongo, que te pasa. Me pasó una o dos veces de que estaba yo durmiendo y de repente sentí como una sombra. Ajá. Y yo estaba solo en la casa, entonces así como que me hice el dormido porque dije... No. Sí, así como dice, no, dormido, pues no me hace nada la persona, ¿no? Pero sí da miedito ese tipo de cosas. Bueno, también está otra historia, y es la del Nahual. Yo creo que todos han escuchado el Nahual, ¿no? Sobre todo que hoy en día habla la gente como que más natural, o sea, de que sí existen los Nahuales. Yo antes, la verdad... no creía en eso, pero ya he escuchado tanta gente en podcast. ¿Tú crees en el chupacabras? En el chupacabras. Yo pienso que hay un animal, sí. Que chupa. La sangre. Sí, porque, o sea, sí, en la época que hubo, sí hubo muchos casos que dices tú, ¿a qué hora va a mandar? Por ejemplo, muchos decían que eran teorías de... que de la política, que para desviar, que la cortina de humo y todo eso, ¿no? Pero realmente sí había animales. De donde yo soy hay granja cerca. Entonces sí había, o sea, para que matara tantos animales. Yo pienso que sí había un animal de esos que tal vez ya no existen y que de repente se reprodujo, viajó, no sé. Pero de que hay, sí hay. Y ha de haber en las cuevas. Y tal vez pues empiezan para a viajar. Para empezar, ¿no? ¿Qué es un nahual? ¿Un perro? Bueno, no, nahual son las personas brujos y que se transforman en animales. Les digo porque ahora sí le tengo respeto. Antes ya me preguntabas, no existe eso. Ahora ya después de escuchar a tanta gente que cuenta ese tipo de historias, y después que ves un buen de comentarios de gente que les han contado sus abuelas y muchos coinciden en eso. Pues dices tú, pues no porque yo no lo haya visto, no quiere decir que no exista, ¿no? Vamos, a mí se me hace muy difícil creer en ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo no quiero que me pase a mí. Entonces digo, ¿sabes qué? De que si existe, qué bueno. Es como pero los, que no me pase a mí. Es como los duendes, dice la gente, no existe. Es como las otras entes, ¿no? Que dicen, no existe. Y sí hay muchas cosas que sí existen, que pero porque no todos tenemos la capacidad, pienso yo, de verlo. Por no ejemplo... No queremos verlo. Pero el lobo dice que le cuesta mucho trabajo porque no lo ha visto. Así, entonces, no probablemente lo vea. Probablemente pero vea. No quiero verlo. De repente va a ver una mujer así como si estuviera agachada. Entra, sí. Qué feo. Aunque no me quieras ver, hoy te toca verme. Te voy a planchar. No, ya mezcló con el charro de negro, ¿no? El charro negro te viene a planchar, cara. ¿Cómo ves? No, pues sí. Y te va a hacer nahual. Cochinito. Ah, pues ahí va. Una historia que yo había leído decía una persona que tenía sus abuelitos y que la abuelita... todas las noches se iba, que supuestamente a hacer oración, y se llevaba a la nieta. La nieta es la que contaba eso. Uh-huh. Y la nieta ya ahora de grande, ¿no? Uh-huh. Y dice, y cuando yo me iba con mi abuela, ella se iba y me dejaba, no sé, era como un pueblo, un rancho, no sé, a lo lejos, ¿no? Okay. Y le decía, aquí espérame, y ponían como... pues una alumbrada y algo chiquito, y se iba la abuela, porque supuestamente la abuela iba a cortar, no sé, algo, ¿no? Uh-huh. Total que esta señora por la noche, pues era bruja, era un nahual que se convertía en un animal, pero ella no sabía. Y dice que hubo un día que se apareció un animal y que había otras personas que eran otros brujos que le empezaron a lastimar, porque estaba haciendo brujería, pues obviamente los contrataban. Uh-huh. Y que cuando llega la abuela, o sea, llega toda lastimada. Uh-huh. Y llega cortada así con machete, que es lo que le habían hecho a ese animal, todo. Y pues obviamente la abuela murió. Y entonces la abuela le decía muchas cosas de que pues ahorita no lo veas, pero tú eres la siguiente, vas a tener esto. Como Tim Wolf. Pues no sé. De repente está en el baño y ¿qué me está pasando? Pues así como esa historia, he escuchado muchas y dices tú. Realmente todo cañón. Comenzó con le pusieron el nombre de lobo. Dicen que después se convirtió en lobo. Te están preparando, sí, cara. Sí. Nada más te estoy diciendo. Pero bueno, supuestamente, regresando lo del nahual, porque ya nos tenemos que despedir. Okay, el nahual. Ya nos tenemos el que. El nahual. Uy, se aparece el chavo del 8 aquí. Bueno, pues terminen ustedes no, ya. No, bueno, perdón, nada más dicen que en ciertas noches, especialmente durante la luna llena, algunos hombres y mujeres se convierten en nahuales. Que como dijiste, eran animales y que esos animales sembraban el terror en las comunidades, sobre todo con el ganado que desaparecía y que había huellas extrañas y obviamente mordidas, ¿no? De tipos de estos animales que eran seres. Pero la verdad, yo no sé qué tipo de poder tenga una persona para poderse hacer en otra forma que no es un cuerpo. Pues tendríamos que preguntarle al lobo, ¿no? Cuando se va a los cuando tebos. Vea al nahual, ¿no? La cuando se va a los tebos, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Se convierten. Se convierten. Empiezo unas copitas y... Todos ellos se convierten en animales. Y no me acuerdo de unos resto. Animales. De repente me levanto así todo. Y sin dinero, no sabes por qué, ¿no? Sin dinero. Sí, todo desabrochado, vomitado, sí. Ya me imagino. Bueno. Bueno, señor, ya mucha información que nadie quiere escuchar. Aquí hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día de Halloween. Que coman muchos dulces. Si pueden darle dulces a los niños que vayan a pedirles, pues háganlo. Si se toman fotos, si se disfrazaron, tómense fotitos. Y pues ya los esperamos el próximo mes, ¿no? Sí, el próximo mes. Que es mañana. Noviembre. Ok. ¿Algo más que quieran agregar? No, nada, pues que salgan y que lo disfruten y que se vistan. Y estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Tal vez sea mi última. Bye. Tal vez el tu último mes no lo pueda hacer. Ah, pues te vas, ¿no? Ya. A Bolivia. Porque...